Buenas noches, llegó el tiguerón. No era un tiguerito, hombre. Yo soy un tiguerón. Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día, mira, la quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica era un amor a los Romeo y Julieta. Pero escondida se entregaba ella a otro hombre, un charlatán que le llamaban tiguerón. Y cada vez que yo salía de mi casa, el tiguerón por la otra puerta su pistón. El tiguerón le enseñó a fumar tabaco a mi mujer que ni siquiera bebía ron. Y cuando ese charlatán se iba de casa, iba a mi closet y se ponía mi pantalón. Y yo tenía un salchichón allí guardado, que mi abuelita me compró con mucho amor. Y al parecer ese bandido le dio hambre, fue a la nevera y se comió mi salchichón. A la verdad que uno tiene que pasar malos ratos, Dios mío. Se comió todas las galletitas, no dejó nada. Pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo comió. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Una mamá juana que tenía yo, abrió la nevera y también se la bebió. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Y un vasito de jugo que tenía yo, con tres galletitas también se lo comió. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Me voy a encaramar la casa encima, será. Por donde quieres se mete. Como fuera te vas con una conquista. A la verdad que ese tipo me... con fuerza. Dale, mami, dale. Don Pedro. Mambo para hacer. Me lo mordió. Su pitorro que tenía yo, entre la nevera fue y se lo bebió. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Me lo mordió. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Y un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin piedad se lo comió. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Fue a la nevera, se comió mi salchichón. Un lindo pitorro. Metió la mamá Juana, ahí sí que, sí cogió fuerza, ese charlatán, tiguerazo.